Recoño. 970 Vivo, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Sí, buenas, mi nombre es Marcelo. Marcelo, ¿qué hace, mi amor? Estoy llamando porque me he sentido un poquito solo, ¿no? ¿Te sientes solo, mi amor? Ay. ¿Cómo le puedo llamar a usted? Rosy. ¿Le puedo pedir un favor? Es que yo tengo varias... Yo soy muy especial, ¿eh? A mí me gustan varias cosas, un poco así como medias exóticas, excéntricas, ¿no? Ajá. ¿Usted me podría llamar Renata? ¿Renata? Como cuando usted se refiere a mí, quiero que me diga Renata. Me gusta que me digan Renata. Siempre me ha gustado ese nombre. He soñado con llamarme Renata desde muy jovencito. ¿Y por qué no te lo cambiaste? Pues porque mi familia es muy conservadora y yo le dije una vez a mi padre que me quería llamar Renata. Ajá. Y él me dijo que eso era ni que mariconerías. Ah, bueno. ¿Usted te parece que son mariconerías? No, yo no creo. ¿Usted no cree que yo me quiere llamar Renata es cosa de maricón, verdad? No, no creo. ¿A usted le gustan los hombres? Yo lo que sí soy muy cariñoso, ¿eh? Ajá. ¿Usted alguna vez ha calzado a un hombre? ¿Que si yo qué? Que si has calzado a un hombre, o sea que si le has metido el dedo en el culo. Oh, en calzar, sí. A mí me gusta que me calcen. Ah, ¿te gusta que te casen? ¿Cómo se llama usted? Perdóneme otra vez. Rosita, ¿cómo? Rosita. Dime. ¿Le puedo llamar Arturo? ¿A mí, Arturo, me quiere decir? Sí. Tú eres Arturo y yo soy Renata. Oh, pues está bien. ¿Qué tú tienes puesto ahora, Arturo? Pues te estás riendo. Si te ríes, me lo bajas, ¿eh? Ay, no, chulo. ¿Cómo va a ser? No quiero. Siento que como bajes. Que te estáis burlando de mí. Es, no, ¿sabe nunca. Que yo llamo a estas líneas porque es muy poca la gente que me entiende, ¿eh? Ay, no, amor. Yo te entiendo, amor. ¿Sabes qué tengo puesto? ¿Qué tienes puesto, mi amor? Tengo puesto un hilo dental de esos que le dicen el tong. Ay, eso mismo tengo yo puesto, un tong. Pero sabes que el otro día me puse un tong y tuve una mala experiencia. ¿Qué pasó? Porque yo tengo las nalgas muy peludas. Entre medio de la rabadilla tengo las nalgas muy peludas. Y me puse el tong y podéis creer que no me lo podía quitar. Se me han enredado los pelos entre medio del hilo dental. Me llevé como 4 pelos y eso duele como barbaridad. Yo no, nunca en mi vida había experimentado algo como eso. Bueno, yo sí no te puedo decir eso porque como yo no tengo pelo, yo me afeito todo. ¿Tú te afeitas todo, Arturo? Todo. Eso yo no tengo ese lío. Qué bueno, no, yo, pues a mí me ha costado darme lo que le llaman un Brazilian Wax. Ajá. ¿Usted se ha dado un Brazilian Wax? Sí. Me lo han dejado completo, casi que me llevan media bola cuando me jalaron la cera esa, la cera esa es que le llaman. Está, mi amor. Casi que me dejan monobolo. Ay, Jesús. Jesús se llamaba, ¿tú estás ahí? ¿Tú has ido al sitio? Ajá. Oye. Ajá, dígame. Si yo te lo pido, ¿tú me entras a latigazos? Sí, como tú quieras. A mí me gusta eso. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Y tengo un huevo plástico aquí, quieres? ¿Un huevo plástico? Sí. Pues yo tengo uno de verdad, ¿lo quieres? Ay, sí, dámelo. No te puedo meter mi huevo plástico. Pues dale. Ay, métetelo por el culo. Pues dale, que está. Perdóname. Dime, chulo. Pues no me lo metas todavía porque... ¿Por qué, mi amor? ¿Yo puedo llamar a un amigo mío? Ay, tú puedes hacer lo que tú quieras, papi. Déjame buscarlo. Domingo, hazme el favor. Tengo a Arturo en la línea telefónica y quiero que me des un par de latigazos. ¿Quieres que te dé bien duro o no? Cuando yo te diga tres. Una, dos, tres. ¡Aquí está! ¡Ay, coño! ¡Toma! Sí, ¿quieres otro? ¡Otro neón! ¡Aquí está! ¡Ay! ¿Te gusta? ¡Ay, me gusta! ¡Pues quieres otro! ¡Otro más! ¡Hola! ¡Oye, que me has dejado la nalga tostada! Ahí estás hablando por teléfono, ¿eh? Sí, ya mismo estoy contigo. Gracias. ¡Aló! ¡Ay, qué rico! Oye, ahora tengo una fantasía que quiero hacer contigo. Dime, mi amor. Vamos a hacer como que tú y yo somos dos perritos. Y cuando mi amigo me dé un latigazo, los dos aullamos, ¿eh? Como si nos estuvieran pegando a los dos. Ay, sí. ¿Ok? Ajá. Dame otro golpe, que ahora es a los dos que nos vas a pegar, ¿ok? Le voy a dar. Ahora. ¡Ay! ¡Y a ti también! ¡Au! ¡Au! Rosita, lo haces muy bien, ¿eh? Sí. ¡Ay! Pero avísame, ¿eh? No me golpees así. Ah, perdóname, que... ¡No me golpees! ¡No me golpees así! ¡No me pegues! ¡Me golpees! ¡No me pegues! ¡Que no me gusta! ¡Maldita cara estúpida! ¿Por qué me dices así? ¡No me gusta! ¿Por qué creéis que tú estás haciendo? ¡No me pegues así, maldita cara estúpida! ¡Perdóname! ¿Cómo me vas a pegar así? ¡Por favor, delante de la gente! ¡Es que te tengo que pegar porque eres una ridícula! ¿Cómo me vais a pegar sin yo haberme dado cuenta? ¡Es que yo sabía que tú estabas ahí! ¡No, es que tú sabías, maldita estúpida imbécil! ¡No me pegues, que me está gustando, ¿ok? Aló, Rosita. Ah, dime. ¿Dónde está usted? ¿Dónde usted está? ¿Usted está ahora mismo dónde? En la 59, en Tequita y Madison. Ah, sí, aquí en Manhattan. ¿Usted escucha el vacilón de la mañana? Sí. Ok. ¿Usted está en caída del vacilón de la mañana? Sí. ¡Dame el látigo! ¿Queréis el látigo? ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué sabroso! Gracias, Rosita. Gracias. Bye. Bye. Bye.